Che, Andrés, gracias por atender el llamado primero, ¿no? No, al contrario, Luis, te agradezco a vos por la posibilidad que nos da siempre el acompañamiento y la posibilidad de expresar nuestra voz, nuestro punto de vista. Se cumple un año del crimen, de tu madre, de la mamá de Marina. ¿Cómo están viviendo en este momento? Habida cuenta también que no han podido resolver la cuestión, ¿no?, tan importante de saber cómo acontecieron los hechos realmente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos bastante preocupados por esto que vos mencionabas, de que pasó un año y la justicia, o lo poco actuado por la justicia, no pudo más que nada cumplir su función primordial, que creemos que es para nosotros el papel que tiene que tener la justicia, que es el de traer tranquilidad, transparencia y claridad y en cuanto al asesinato de nuestra madre. Estamos esperando eso y creemos que es necesario que se abra otra línea de investigación, que esa línea de investigación se abra en la justicia federal, que creemos que es el ámbito que está pensado, diseñado, que cuenta con todos los recursos para investigar este tipo de causas. ¿Están sintiendo el acompañamiento de la sociedad rafaelina? Sí, yo pienso que de a poco la sociedad va tomando dimensión y conciencia de lo que significó la muerte de nuestra madre y principalmente de lo que ya corroboramos, de que la investigación que se llevó a este momento, que estuvo siempre en relación a un crimen en ocasión de robo, deja muchas dudas, no aclara en concreto y no permite dilucidar qué fue lo que realmente pasó, y creo que el acompañamiento en cuanto hace falta una investigación es compartido por toda la sociedad. Incluso hace poco, y estamos todavía hoy juntando firmas justamente por esto, para que la sociedad pueda expresarse en apoyo a nuestro pedido de una investigación exhaustiva y principalmente de federalización de la causa, y en lo que va de la semana de las actividades que organizamos, ya llevamos juntado alrededor de 600, 700 firmas. Es lamentable, ¿no? Desde todo punto de vista, nos cala hondo el fallecimiento de Silvia, pero esto también ha generado todo un movimiento. El espacio Memoria, Verdad y Justicia por Silvia Supo va más allá, ¿no? Y creo que ese también es el legado que ha tenido, que ha dejado tu madre para la sociedad rafaelina, ¿no? El ejemplo también. Sí, así es. El espacio obviamente que se conformó en un primer momento partiendo del dolor que ocasionó este asesinato, pero posteriormente nos asumimos como objetivo ir más allá del hecho puntual y poder generar desde el espacio la posibilidad del diálogo, el debate, poder reconstruir nuestra historia local, nuestra historia como país y hablar de temas que tienen que ver con los derechos humanos violados ayer y hoy, para instalarlos en nuestra sociedad y principalmente para reflexionar acerca de cómo cambiarlos y de cómo avanzar en este sentido. Bueno, eso habla también de la gran entereza, y creo que es parte de su educación, ¿no? Ustedes como hijos de Silvia y de su padre también, que fue todo un ejemplo en la lucha por una sociedad más justa, ¿no? Sí, así es. De alguna manera, no solo nosotros, sino todos los que integran el espacio y jóvenes también que no integran el espacio, pero que están militando, por decirlo de alguna manera, en otros espacios, tienen esta cuestión generacional de tomar la posta o de tomar las reivindicaciones de nuestros padres o de las generaciones anteriores, que se ven representados, identificados en esas expresiones y que hoy en día tratan también de construir o de sus prácticas basándose en aquellos principios, en aquellas... ¿Sí, me decía? Sí. Disculpa. No, yo recalco lo del acompañamiento de la gente que va trabajando... en forma asociativa, hay mucho compañerismo. Sí, lo que estaría bueno por ahí mencionar es también esto de que desde el espacio, porque las actividades que organizamos para toda la semana, viste, no son solo del espacio, ¿verdad?, y justicia. Exacto. Sino que somos casi 11 organizaciones, si querés comentamos un poco de eso. Sí, cómo no, es muy interesante. Justamente era lo que quería que compartamos con la audiencia, con la gente que está escuchando. ¿Quiénes son las organizaciones? ¿De qué manera se fueron articulando en estos últimos tiempos? Bueno, ¿cómo empezó? Digamos, de alguna manera desde el espacio de Verdad y Justicia sentimos la necesidad, atendiendo a que se cumplía un nuevo aniversario del último golpe militar y a que se cumplía un año del asesinato de Silvia, de poder convocar y formar una comisión integrada por distintas organizaciones. De esta manera pudimos organizar en conjunto toda una semana de actividades que comenzaron el lunes 21 y se extienden hasta mañana martes 29. Y bueno, en total las organizaciones son la Casona, de los pibes, el Centro Cultural Estación Esperanza, el Movimiento Evita, el Grupo Enregadera de Mujeres y Feministas, SADOP, Delegación Rafaela, Instituto Santafesino de Políticas Públicas, Promotores Territoriales para el Cambio Social, CETERA, ANSAFE, el propio Espacio de Verdad y Justicia por Silvia Supo, CTA, Región Centro y un grupo de artistas locales que en estos días, también para comentar eso como otra actividad, realizó un nuevo mural en conmemoración a Silvia y en sí, para volver a decir nunca más, ¿no? Un mural que está ubicado en calle Pueyrredón a la altura de, Pueyrredón a la altura de Agustín Álvarez. Es el segundo mural que tenemos. El segundo mural, sí. Andrés, estás acompañado también por otro compañero integrante del espacio Memoria, Verdad y Justicia, que ya creo que excede, ¿no?, la búsqueda de verdad por Silvia Supo y lo que decíamos recién, ¿no?, la mancomunión de todas estas organizaciones que le van dando un tinte distinto a esto. Si bien el eje central todavía sigue siendo el pedido de esclarecimiento, ¿no? Sí, totalmente. El eje y la preocupación principal es ese, pedir por el esclarecimiento del asesinato y porque la causa pase a la justicia federal, pero también asoman otras inquietudes y otras preocupaciones que tienen que ver con la violación de los derechos humanos hoy y principalmente con la violación de esos derechos en nuestra ciudad. Seguro, sí. Que es un tema bastante tabú y muy poco hablado, muy poco tratado por el conjunto de los rafaelinos. Lo tenemos ahí a Víctor, ¿no? Podemos, sí, así es. ¿Podemos charlar un ratito con él? Sí, ahí te paso. Bueno, Víctor Isaías, un gusto estar en contacto con vos. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia a un año de la falta de Silvia? Este año, a un año de la falta de Silvia, fue un año de muchísimo trabajo. Me parece importante destacar esto, ¿no? Cómo en un primer momento lo que le pasó a Silvia nos convocó como organizaciones de diversa identidad política, algunos encuadrados en proyectos partidarios, otros desde otros lugares, incluso amigos y gente que no teníamos participación en espacios colectivos, nos convocó en un comienzo desde el dolor, ¿no? Sí. Y después, digamos, a partir de las acciones que hemos podido llevar a cabo durante todo este año, sentimos que es a partir de la alegría que también podemos construir. Por eso que marchamos siempre con una murga, por eso que en nuestras actividades siempre incluimos el arte, la música. Ayer terminamos un recital de rock en plena Plaza 25 de Mayo. Creemos que esta lucha de que es de mucho trabajo y de ponerle el cuerpo en las acciones públicas, tenemos que sostenerla desde la alegría. Y eso nos parece central en la forma de construcción que tenemos. En este 29 están previstas algunas actividades. ¿Tendrás a mano el cronograma para esta fecha, justo para el 29? Sí. Además de la participación de músicos, siempre un recital en frente a la Plaza 25 de Mayo, está una nueva marcha, ¿no?, pidiendo por el esclarecimiento. Sí, el 29 vamos a terminar una actividad que empezamos hoy, que fue un seminario de derechos humanos a cargo de Vicente Cito Lema en el auditorio de SADOP a las 14:30, y a las 18:30 nos estamos concentrando en la puerta del Cine Belgrano para marchar nuevamente pidiendo verdad y justicia para Silvia Supo. Marcharemos como siempre por el medio de la Avenida Santa Fe, el lugar quizás más emblemático de la ciudad, hasta llegar a la Recoba, que es el lugar donde nos dio cobijo esa primera marcha el 2 de abril del año pasado, y allí vamos a leer nuestro comunicado, nuestro posicionamiento como espacio por Silvia Supo. También nos va a acompañar Natalia Simoncini en un recital, un recital a cargo de ella, y también vamos a proyectar un documental que hizo un grupo jujeño de comunicación popular que se llama Guairuro, que es un documental sobre Silvia y sobre la lucha del Espacio Verde y Justicia por Silvia. después de estas actividades vamos a abrir el micrófono a organizaciones de nivel nacional o local o provincial que quieran acompañarnos en este pedido de justicia. Víctor, muchas gracias. Sabemos de lo importante para todo el grupo, para todas las organizaciones que están participando. Y bueno, desde aquí el apoyo de siempre. Y bueno, mañana acompañándolos nuevamente con estas actividades, ¿no? Que son nada más y nada menos que ir abriendo y buscando nuevos horizontes de una sociedad rafaelina tan difícil, ¿no? Bien, Luis, muchísimas gracias por esto. Nos parece muy importante el compromiso de los medios de comunicación para poder dar cuenta de que en la isla pasaron cosas y en la isla pasan cosas. Sí. Y me parece que eso es un postulado que nosotros sostenemos en todas las acciones públicas y el compromiso de los medios de comunicación en difundir esto me parece muy importante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Me despido también de Andrés, entonces. Listo, ya te paso. Muy bien. Andrés, gracias por el contacto y, bueno, nos estaremos encontrando en la marcha y, bueno, cuando lo requiera la oportunidad para estar avanzando, ¿no? Positivamente, hace un rato lo hablaba con Lucila Puyol. No podemos hablar de cosas muy positivas, ¿no? Pero bueno, avances, y ella nos decía que era muy importante para, fundamentalmente para vos y para Marina, que esto avance hacia la justicia federal y daría como un espaldarazo y una tranquilidad en ustedes, ¿no? Que esto suceda. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos esperando con mucha ansia la definición de la Corte Suprema de la Nación, que creemos que va a ser favorable, que va a estar a la altura de las circunstancias, como lo estuvo en el caso de López. Pero bueno, lo importante en esto no es tampoco un capricho nuestro de uh-huh. pasar a la justicia federal, y ni tampoco tiene que ser un capricho de nadie. La cuestión fundamental es esa, que nosotros necesitamos construir o reconstruir los hechos para saber la verdad, para poder construir y seguir con nuestra vida adelante, para hacer el duelo de una vez por todas. Sí. Necesitamos mucha más precisión y más claridad, por eso exigimos que se nos dé la posibilidad de tener una otra, que se investigue o se desarrolle la otra hipótesis, la del crimen político, para descartar todas las sospechas y todas las dudas y de esa manera quedarnos tranquilos, ¿no? Y poder reconstruir nuestra vida. Simplemente es eso. Bueno, gracias, Andrés. No, gracias a vos nuevamente. Te vuelvo a mencionar lo que decía recién el compañero acerca de la importancia que tiene para nosotros y la relevancia de que los medios de comunicación estén presentes en todos estos procesos y que den cuenta de lo que pasa, porque como sabéis, nuestra historia marcó, muchas veces los medios se callaron, uh-huh. y al igual que el resto de la sociedad, así que hoy creo que llegó el tiempo de hablar y de comunicarnos como intentaron otros de que dejemos de hablar entre nosotros, así que muchas gracias.